A fecha de hoy es el 12 de mayo. En este día en 1933, el Volkischer Beobachter informaba desde la perspectiva del gobierno alemán sobre la destrucción de literatura antialemana por los estudiantes nacionalsocialistas. En la noche del 10 al 11 de mayo de 1933 fueron lanzados al fuego miles de libros considerados literatura antialemana en todo el Nuevo Reich. El documento de la Unión de Estudiantes Alemana, apoyado por la Dirección Nacional Socialista, atribuía un sentido simbólico a esta acción que duró 24 horas. Es necesario aclarar que en ningún momento se prohibió la posesión de estos libros, si bien más tarde serían retirados de las bibliotecas públicas y prohibida la reedición de algunos autores. Pero en definitiva solo fue un acto por el cual el movimiento nacionalsocialista, recientemente en el poder en Alemania, mostraba su desaprobación a una literatura que consideraba hostil y nociva para el pueblo alemán. Por el contrario, después de la guerra la quema de libros se transformó en un acto cotidiano, cuando los aliados recogían y destruían toneladas de literatura alemana que abogaba por el nacionalsocialismo o se consideraban antidemocrática. Las hogueras democráticas siguen encendidas hasta la actualidad, como lo demuestra la quema de libros de la editorial Europa en España, la persecución del propietario de la misma, Pedro Varela, o la decisión de Amazon de retirar de la venta libros revisionistas sobre el Holocausto. Existe una clara prohibición de la literatura nacionalsocialista en más de 30 países del occidente democrático, así como disposiciones que califican su escritura, edición y distribución, con el eufemismo de delitos de odio. Nada de esto sucedió en la totalitaria Alemania nacionalsocialista. Las hogueras del 10 al 11 de mayo fueron descritas por los enemigos del nacionalsocialismo como un acto de barbarie, informaron del evento poniéndolo fuera de contexto. El diario de NSDAP, Volkischer Beobachter, editorializó el 12 de mayo de 1933 sobre este tema en los términos que reproducimos a continuación. Volkischer Beobachter, 12 de mayo de 1933. La ejecución de la voluntad del pueblo. Literatura hostil a la hoguera. Demostración nocturna de la Unión de Estudiantes Alemanes. La Unión de Estudiantes Alemanes de la Universidad de Berlín se reunió ayer en Hegelplatz para una procesión con antorchas. Luego, acompañando a un camión cargado con 25.000 libros nocivos para Alemania, marcharon hacia Opernplatz, donde, en un acto simbólico, lanzaron esta literatura a las llamas. Miles y miles de espectadores querían presenciar este espectáculo. Mucho antes de que se iniciara el evento, la Opernplatz fue rodeada de una gran multitud. La llegada de los estudiantes, marchando en formación, provocó su recepción con atronadores gritos de Heil Hitler. Los estudiantes fueron entonces hacia la pira y lanzaron montones de libros en el fuego. Dieron un paso adelante, con los libros en sus brazos y exclamaron. Contra la lucha de clases y el materialismo, por la comunidad nacional y una forma idealista de la vida. Contra la decadencia moral, por la decencia y la moral en la familia y el Estado. Los escritos de Marx y Kautsky, Heinrich Mann, Glaser, Xner, Emil Ludwig Kohn, Hegemann, Tucholsky, Kerr, Ossietzky y otros escritores fueron enviados a las llamas. Luego habló el doctor Goebbels. La era de intelectualismo judío extremo ha llegado a su fin y la revolución alemana de nuevo ha abierto el camino para el carácter alemán. Ha pasado la hora del intelectualismo. El triunfo de la revolución no llegó desde arriba sino de abajo. No fue dictada, el pueblo la quiso. La revolución es el cumplimiento de la voluntad popular en el mejor sentido de la palabra. Se ve al trabajador al lado de la burguesía, al estudiante al lado del soldado. Durante los últimos 14 años en los que, los estudiantes, tuvieron que sufrir en silencio la vergüenza de las humillaciones por la República de Noviembre, sus bibliotecas fueron inundadas de desechos y de suciedad de la literatura del asfalto judía. El movimiento que previamente atacaba al Estado ahora ha penetrado en el mismo, e incluso se ha convertido en él. Por lo tanto, el espíritu alemán ha llegado a un potencial completamente diferente. La velocidad revolucionaria, la vitalidad revolucionaria y el impacto revolucionario que la juventud alemana experimentó durante estos últimos años, ahora se ha convertido en la rapidez y la vitalidad de una nación. Cuando las revoluciones son verdaderas no hacen alto en ninguna parte, las revoluciones son la manifestación de nuevas ideas. Deben abrazar todos los dominios de la vida pública. Un revolucionario debe poderlo todo. Debe ser tan grande en la destrucción como en la construcción. Si vosotros os atribuís el derecho de echar a las llamas las indecencias intelectuales, tenéis el deber de abrir el camino a un espíritu verdaderamente alemán. Camaradas. Hombres y mujeres alemanes. La idea de un intelectualismo judío llevado a su paroxismo ha pasado ahora y el triunfo de la revolución alemana ha abierto el camino al genio alemán. En esta hora sombría, hacéis bien en echar a las llamas el mal genio del pasado. Es un acto de gran importancia, simbólico, un acto que debe anunciar al mundo la verdad. Aquí se derrumba la base espiritual de la República de Noviembre. ¿De esas ruinas va a surgir triunfante el fénix de un espíritu nuevo? ¿Por qué hacemos lo correcto cuando, durante las horas de la medianoche, lanzamos estos libros al demonio en las llamas? Con ello se tritura la base espiritual de la República de Noviembre. Pero a partir de sus escombros se levanta victorioso un ave fénix de nueva espiritualidad. En mi opinión, nunca ha habido jóvenes estudiantes que cumplen tan bien los requisitos para estar orgullosos de sus vidas, sus funciones y obligaciones. Nunca antes los jóvenes han tenido tanto derecho a exclamar con Ulrich von Uten 1. O siglo. O ciencia. Es una alegría vivir. Las barreras que nos dividen han sido derribadas. El pueblo se ha unido. Y aunque los ancianos puedan no entender aún esto, los jóvenes lo han hecho ya. Lo viejo ha quedado atrás en las llamas, lo nuevo se levanta del fuego que arde en nuestros corazones. Donde quiera que estamos juntos, donde quiera que marchemos juntos, queremos dedicarnos a nosotros mismos para el país y su futuro. Como tantas veces hicimos, cuando todavía estábamos luchando en la oposición, lo volvemos a hacer una vez más, ahora que tenemos el poder y con ello también la responsabilidad. Renovamos la promesa tantas veces arrojada al cielo del atardecer. Que esas llamas iluminen nuestro juramento. ¡Viva nuestro Führer Adolf Hitler! ¡Viva el Reich y la nación! ¡Eil! ¡Eil! ¡Eil! Exclamación de cierre. Punto. La canción de Horst Wessel resonó y las llamas continuaron crepitando. Pilas y pilas de literatura venenosa fue lanzada hacia ellas. Con esta demostración, la lucha contra el espíritu antialemán simbólicamente comenzó. Una batalla que ahora va a continuar. Esta lucha no se detendrá hasta que todos los alemanes estén integrados una vez más al espíritu alemán. Este artículo se publicó originalmente el 12 de mayo de 2016. 1. Ulrich von Uten, Castillo de Steckelberg, cerca de Fulda, 21 de abril de 1488, Isla de Uffenau, en el lago de Zurich, 29 de agosto de 1523, Caballero del Imperio, Reichsritter, humanista alemán y uno de los más grandes propagandistas de la Reforma en el Sacro Imperio. Fue, al igual que Martín Lutero y Konrad Zeltis, una figura del primer nacionalismo alemán.